lo que tenemos es un momento muy difícil, porque hay manzanas que están teniendo 8 o 10 construcciones, en Caballito Sur del 2013 a esta parte, en Caballito Norte 2 o 3 construcciones en cada manzana, están las torres de Nuevo Caballito, 2 de 34 pisos, las torres de que está haciendo Caputo, 2 de 36 pisos. Perfecto. Bueno, Claudio, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jorge? Jorge Ferreira, Claudio García de Rivas. Estamos con el coordinador de la protocomuna Caballito, Gustavo de Platz, en el programa. En el programa Aire Ciudadano, un programa que inauguramos en el día de hoy. Le damos la bienvenida a la gente, le damos la bienvenida al licenciado de Platz, que es nuestro primer invitado, nuestro primer programa. Y hoy, día 16 de abril, donde es el Día de la Voz Mundial, ¿no? Es decir, me parece que es un día que tiene que ver con nuestra profesión, Claudio. Muy bien. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su futuro y sus sueños. Conducción, Claudio García de Rivas y Jorge Ferreira. Locución, Guerrero Soventura. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Aire Ciudadano. Sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra. Bueno, Gustavo, repito, para el que nos agarra recién ahora, estamos con Gustavo de Platz, coordinador de la protocomuna Caballito. Gustavo, ¿cómo comienza este proyecto Comuna Caballito, protocomuna Caballito? Mira, en realidad nosotros empezamos en el año 98 como Asociación de Vecinos de Caballito Norte. Éramos un grupo bastante reducido, menos de 10 personas, 8, 9, la mayoría egresados de la Universidad Pública, de la UBA, de distintas carreras: abogacía, sociología, psicología, comunicación social, filosofía. Y todos teníamos intereses en la temática medioambiental, en los problemas del medio ambiente, y ninguno de nosotros tenía voluntad de hacer otra carrera universitaria. Entonces lo que empezamos a hacer es a reunirnos y a comprar libros y a pasarnos. En realidad, los primeros 2 años o año y medio, la organización pasó como un círculo de lectura en la cual uno compraba un libro, leía y se iba pasando a los otros, recibía el libro que compraba. Una especie de biblioteca circulante. Exactamente. ¿No? ¿Sobre qué temas? Y bueno, calentamiento global, deforestación, el tema del incremento de los desiertos, el aumento de la temperatura, las enfermedades tropicales, las nuevas enfermedades endémicas que están apareciendo por la temperatura. ¿Me parece a mí o prácticamente todos los temas tienen que ver con la parte ecológica? Claro, sí, exactamente. Con el cuidado del medio ambiente y con una visión de pensar que lo que tenemos es lo que tenemos que dejarle a nuestros hijos, mucho más que lo que nos han legado los mayores, que es una concepción básica del concepto de sustentabilidad, de pensar que uno tiene que poder trabajar con ese recurso, dándole la posibilidad a las futuras generaciones de que puedan disponer también de él. Bien, me parece interesante cómo ha nacido Protocomuna. ¿Cómo pasan después de este estado de, digamos, de biblioteca circulante, entre 2001, comillas? 2001, uh-huh. De la Rúa, los caseolazos, participamos de todo eso. Las asambleas barriales. Fue como un desencadenante, diríamos, el 2001. Exactamente, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, empezamos a tener participación con la gente nos empezó a conocer más que como cada uno vecinos aislados, sino como integrantes de una organización. Vino el presupuesto participativo en el mes de abril del año 2002 y participamos de la experiencia piloto 2002 y de la experiencia 2003. En la experiencia 2003, que ya fue completa, nosotros presentamos nuestros proyectos, que lo que hicimos fue, bueno, con lo que habíamos estudiado, viendo, bueno, este es Caballito, esto es lo que nosotros entendemos, qué es lo que necesita más Caballito. Bueno, creo que lo vimos bastante bien, eran necesidades del tema de espacios verdes, de medio ambiente, y hicimos propuestas. Esas propuestas fueron tomadas como las propuestas de los vecinos y tuve la suerte de que ellos me eligieran a mí como el representante, como el consejero barrial del presupuesto participativo del barrio Caballito, cosa que se repitió en el año 2004, en el año 2005 y en el 2006 otro compañero de la protocomuna fue también elegido, y en el año 2007 abandonamos el presupuesto participativo porque consideramos que lamentablemente era un esfuerzo inútil, no por la herramienta, que es realmente buenísima, de la cual estamos orgullosos y la cual intentaremos fomentar y que ha dado excelentes resultados en Sao Paulo, Porto Alegre, Caracas, París, Montreal y un montón de lugares más, sino por la manera en la cual se instrumentó en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí va el tema específico de la protocomuna. En una reunión de evaluación de lo que había pasado en el presupuesto participativo, nos reunimos todas las organizaciones que habían formado parte de esa experiencia de participación ciudadana y nos preguntamos cómo puede ser que esto que ha funcionado tan bien en todos estos lugares funcione tan mal en la ciudad de Buenos Aires. Hicimos una evaluación que fue nuestra, que no digo que sea certera, sino que fue la evaluación que hicimos en ese momento. Es que, digamos, en un ente jurídico como la Ciudad de Buenos Aires, que tiene su presupuesto en ese momento Secretaría Referenciado, hoy Ministerio Referenciado, el hecho de tener exigencias geográficamente referenciadas, georreferenciadas, crea una distancia que solamente puede ser resuelta mediante una gran vocación e interés político, un apoyo político que nunca tuvo la herramienta. Y ahí nosotros dijimos, la herramienta que marca la Constitución para lograr que esto pueda funcionar bien son las comunas de la Ciudad de Buenos Aires, es el régimen de descentralización en comunas de la ciudad. O sea, la ciudad tiene que ser dividida en comunas. Hay una ley de comunas. En ese momento, cuando se crea la protocomuna, sí. ¿En qué estadio estaba la creación de las comunas de Buenos Aires? En un estadio utópico. O sea, todavía no existía la ley de comunas. No existía nada. Era un proyecto de ley. Parte de la génesis de absolutamente todo. Empieza a surgir el proyecto de ley. De crear... Lo que existía era el mandato constitucional incumplido. Correcto. O sea, la Constitución mandaba que teníamos que tener comunas, que esa es nuestra principal herramienta de participación. Correcto. Ciudadana, en una democracia que marca en su artículo primero, que es participativa, marca como las comunas como la principal herramienta de participación. Y ustedes, ante esta falta de ley, de aplicación de la ley, ustedes crean en realidad la comuna desde los vecinos mismos. Exactamente. Ese fue el sentido de la protocomuna. Primero, pero también es trabajo para, en griego. O sea, nosotros pensamos en trabajar para la comuna de Caballito, pues eso, proto comuna Caballito. Y bueno, y de ahí formamos parte de distintas organizaciones barriales, como Vecinos de Buenos Aires por Comunas, Comunas por Buenos Aires, y un montón más que ya no me acuerdo los nombres, que fueron surgiendo una al ritmo de dos por año todos los años. Hasta que, bueno, realmente, como muchas cosas en la Argentina, logramos aunar esfuerzos en una negativa. O sea, Argentina es más fácil juntar a la gente oponiéndose a que a favor de. Y oponiéndonos a un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo de ese momento, que consistía en legitimar las territorialidades de los antiguos CGP, o sea, que significaba condicionar a los barrios a la mecánica político-partidaria, porque nadie dice para el vecino común, que a lo mejor estas cosas no entiende, se pretendía hacer las comunas a partir de la circunscripción de los centros de elección y participación, a partir de las circunscripciones barriales electorales. Correcto. Las circunscripciones electorales, en lugar de hacerlo como marcaba la Constitución, a partir de los barrios, del barrio mismo. Claro, entonces nadie dice: yo soy Gustavo de la Séptima. Uno dice: yo soy Gustavo de Caballito, por más que... Correcto. Yo vivo en la séptima circunscripción electoral de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que se planteaba en eso era respetar las el territorio de las circunscripciones territoriales por sobre el territorio de los barrios, bueno, rompiendo y fraccionando barrios. Entiendo que de esa manera conservarían cierto manejo político que de la otra manera quedaría delegado a los vecinos, si fuera tal cual lo marca la Constitución. Va a ser más difícil, o sea, obviamente, si uno trabaja con el paño que siempre ha cortado, es mucho más fácil hacer la ropa que si tiene que usar un paño que la primera vez que lo tiene, y que es igual para todos, digamos. Entiendo. ¿En qué punto quedó aquel viejo proyecto de hacer comunas en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, nosotros logramos parar ese proyecto con una gran presión en la calle, junto con la asamblea de San Telmo, la gente de la Alameda, Gustavo Bea y unos cuantos amigos más, la Protocomuna y otras organizaciones. Logramos parar ese proyecto y ahí tuvimos una reunión en el Salón Montevideo con, en ese momento, el vicepresidente de la Comisión de Descentralización, el diputado Roy Cortina, porque la diputada presidente no quiso hablar con nosotros, y en realidad ahí surgió la semilla de lo que el año siguiente fue el proceso primero de la mesa bipartita o tripartita, o sea, vecinos, legislatura y ejecutivo, que gestionó ese innovador proceso de sanción de la ley de comunas. Hubo asambleas en cada uno de los barrios, 52 organizaciones, entre las cuales se cuenta la Protocomuna, formaban parte de un proceso de síntesis y sistematización de todo lo que se hizo en las asambleas. 8 organizaciones, entre las cuales participó la Protocomuna, se encargaron de hacer el documento final y de firmarlo, y bueno, después de acompañar el trámite legislativo en las comisiones, sí, y lograr la sanción de una ley. Se hizo un proyecto de ley, se aprobó la ley. Espero que todavía no se convierta en realidad, porque la administración anterior como la actual no han dado los pasos necesarios para que esto se convierta en una realidad, y mucha más la actual. O sea, el día 28 se tendrían que votar, junto con todo lo demás, el día 28 de junio, estás hablando. Exactamente, las autoridades comunales. También lo que hay que hacer ahora, pequeña salvedad. Sí. ¿Qué es las comunas? Uh-huh. Porque uno, capaz que el nombre no fue el más adecuado. Hubo legisladores en la Constituyente. ¿Qué nombre hubieras elegido vos, Gustavo? Alcaldías. Yo hubiese usado alcaldías, o si no, le hubiese puesto Burgos. ¿Por qué esta diferencia que vos puntualizás? ¿Por qué comunas no y alcaldías sí? Más allá de que yo soy descendiente de franceses, mi apellido es de Pla, yo soy profundamente argentino y vivo en un lugar donde la gente habla español. Y entonces hay que guiarse, a mi manera de entender, por las marcas que va dando el idioma, que va cerrando comprensiones. Todo el mundo entiende que es una alcaldía. Inclusive, yo no lo explica un burgo también, porque está muy metido en los burgos españoles, esa cosa chiquita. En cambio, una comuna, que es una palabra que proviene del vocabulario francés, no está tan claro lo que es. Entonces uno tiene que explicar, o sea, una comuna es una intendencia que tiene las atribuciones de una intendencia, es un gobierno local de cercanía. Y cuando yo digo comuna, no se refleja inmediatamente en la mente de la gente gobierno local de cercanía. Cuando yo digo alcaldía, municipio, intendencia, eso aparece. Entonces yo digo, tendría que haberse buscado una palabra que rápidamente provocara un reflejo en la gente. Y aparte hay algo que es medio... La comuna de país, que es de donde deviene el nombre de la comuna, que es un hecho histórico del cual yo también adhiero y estoy totalmente de acuerdo, en sí, si uno lo evalúa no como la trascendencia, sino lo que pasó a los paisinos por haber tenido el levantamiento de la comuna, es que 2 años después se sanciona el régimen municipal de la Francia, en la cual se exceptúa a país por haberse levantado contra Francia y se lo deja sin ese régimen durante 100 años. Como un castigo, digamos. Como un castigo, ¿no? O sea, hasta 1980 país no pudo tener comunas, mientras que todo Lyon, Toulouse y todas las demás podían tenerlo desde fines del siglo XIX. Bueno. Como un castigo, y acá le pusieron el nombre de algo que no salió en 100 años. Sí, y ahora tardaba como 15. ¿Y qué crees? ¿Si crees que es una decisión política? Vamos a un pequeño corte. Vale, vamos a un corte y después seguramente nos va a contar. Y después seguimos con este tema. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su presente y sus sueños. AM 1010, Onda Latina. Conéctese con la producción a los teléfonos 4372-5863 o 4372-5867 o al correo electrónico aireciudadano@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa. Servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com.ar. Aire Ciudadano. Bueno, no, le decía, le preguntaba a Claudio, de acuerdo a su entender de esto, si lo que faltaba era una decisión política de parte de la legislatura en cuanto a la implementación de las comunas. Sí, no, indiscutiblemente. No de la legislatura. La legislatura ya ha hecho casi todo lo que podía hacer. La cuestión es del Ejecutivo. Jordi Borja es un catalán, que una persona que es planificador urbano, pero también es un experto en descentralización, fue alcalde de Cataluña y encargado del sistema de descentralización y de la Nueva Cataluña hace 20 años atrás. Y ha sido muchas veces asesor del gobierno de la ciudad en temas de descentralización y en temas de planeamiento urbano, es una eminencia. Y una de las cosas que él marca es que descentralizar significa entregar poder, y que los políticos no quieren entregar poder. O sea, sistemáticamente todos los gobiernos de la oposición han insistido cuando eran oposición en que había descentralizar. Exactamente. Y, que, uh-huh. y sistemáticamente cuando llegaron al poder decidieron no hacerlo. Porque ¿es el caso del macrismo, por ejemplo? Pero, por supuesto, pero digamos, en el macrismo hay algo un poco más grave. Sí, vamos a ir entrando de a poco, en el sentido un poco de la visión de qué es lo que está pasando en la ciudad, ¿no? El macrismo no tiene, la vocación gerenciadora, el espíritu gerenciador del macrismo choca contra la descentralización. Para gerenciar se necesita tener un control férreo en áreas centrales, que es todo lo contrario de lo que se propicia con la descentralización administrativa y sobre todo operativa de las áreas centrales de la ciudad de Buenos Aires. Porque hay un punto que es importante. Acá se recalca mucho el tema de que sean uno o siete, como marca la ley y la Constitución, quienes deban gobernar. Pero lo importante, en realidad, no es la cantidad de los que gobiernen, sino que ellos tengan la capacidad y la potestad de, por recursos y potestades propias, poder solucionar los problemas de la gente. Me refiero a solucionar los problemas locales de la gente. O sea, una inundación no es algo que va a poder ser solucionado por una comuna, o la respuesta hasta ante una pandemia o ante una infección nacional no va a ser dada desde la comuna de Caballito ni desde la comuna de Belgrano. Pero el tema de favorecer las cuestiones locales, las cuestiones que son muy pequeñas para la gran administración, o sea, ¿qué es una vereda rota para la administración de la ciudad de Buenos Aires con 12.000 millones de pesos de presupuesto? Pero ¿cuánto es para el anciano que cae en ese pozo y se rompe la cadera? Claro, para el vecino es muy importante, y para una un monstruo como puede ser el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a la cantidad de problemas que tiene que resolver, a los presupuestos que maneja, la cantidad de personas que maneja, no. En el es un problema más. En un medio importante de hoy en la ciudad salió justamente esto, ¿no? Que en la calle Ribeños, en el barrio chino, el gobierno pretende de alguna manera, digamos, nivelar lo que es la vereda. Hay un amparo, ya salió un amparo. Claro, salió un amparo donde el juez dice, bueno, pero los vecinos nos están diciendo que si nivelamos se nos inundan los locales. Según el gobierno local, no hace falta ese estudio como para poder hacerlo. O sea, fíjate vos las contradicciones que de alguna manera tiene que ver con esto. También, que... Esto pasó también en la calle Defensa, en donde se intentó nivelar y después tuvieron que restituir los adoquines. Va a haber unos juicios, una serie de juicios terribles por la gente de Defensa que ha constatado un crecimiento del 50% de las ventas por los destrozos que ha provocado el gobierno de la ciudad, que es intransitable la arteria, idas y vueltas. Y aparte lo que hay es una falta de, yo no sé si de conocimiento o de voluntad de cumplir las normas más sencillas de que marcan la Constitución. O sea, toda modificación de una calle lo marca claramente la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en el artículo 89, es una ley de doble lectura, que tiene que pasar por la legislatura dos veces, y tal cual lo establece el artículo 90 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, tiene que tener una audiencia pública entre la primera y la segunda lectura. Para hacer las modificaciones que se marcaron en la ley en la calle Defensa, o las de Arribeños que se están intentando hacer, se debería haber pasado por todas estas cosas que estoy marcando. No lo dice Gustavo Desplat, lo dice la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en sus artículos 89 y 90. ¿Y por qué crees que no se hace, Gustavo? Bueno, vuelvo a lo mismo, o sea, el modelo que trata de imponer el macrismo es un modelo, digamos, de muy cerrado, vinculado a las grandes corporaciones. La Ciudad de Buenos Aires tiene nuevamente mayores costos, por más que lo han llamado de otra manera, que es una manera de favorecer a las empresas, y digamos, y con los mayores costos que se han entregado a dos de las empresas con mayor contrato con la Ciudad de Buenos Aires, que son Caputo Construcciones, propiedad del mejor amigo del señor jefe de gobierno, y la empresa propiedad del primo del señor jefe de gobierno, que era del señor Mauricio Macri hasta que asumió como jefe de gobierno, son las más favorecidas por los mayores costos que han recibido. La misma plata que se ha entregado a esas empresas es todavía menos de lo que están pidiendo los maestros para poder garantizar la continuidad de las clases y tener un digno y merecido retribución por su labor, que para mí es muy importante. Porque yo tengo a mi hija en la misma escuela pública en la cual estudié yo y en la misma que estudió mi padre. Y velamos y apoyamos la calidad de la escuela pública, pero el gobierno de Macri prefiere darle transferencias de recursos a las grandes empresas concentradas en lugar de darle un aumento justo a los maestros. Es un modelo, o sea, yo cuando Macri ganó sabía lo que iba a pasar, lamentablemente la gente lo ha votado y a mí no me sorprende nada de lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, porque Macri vino para esto. O sea, es su forma de ser. Él es la misma persona que tuvo el juicio por contrabando. No fue el padre, era Mauricio Macri. Fue Mauricio Macri al cual echaron de la bolsa de valores por violar el estatuto y comprar de manera truchas acciones para hacer levantar el precio de sus acciones, con algo que es totalmente fraudulento, y él tuvo que pagar y hacerse cargo de que había hecho eso y ha perdido la acción de oro, con lo cual el señor Macri no puede operar en la bolsa de valores de la Ciudad de Buenos Aires. Y estas cosas son cosas jugadas por la justicia, no la dice Gustavo Desplat. O sea, sí, tal vez me parece que de alguna manera un poco lo que plantea Gustavo está... Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su presente y sus sueños. AM 1010, Onda Latina. Conéctese con la producción a los teléfonos 4372-5863 o 4372-5867 o al correo electrónico aireciudadano@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. el único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. PWN Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com.ar. Aire Ciudadano. Claro, lo que le decía, hablábamos un poquitito recién, era esto, Claudio, ¿no? El gobierno de Macri, por lo menos así lo había especificado en su momento el diputado Morando, hablaba sobre, digamos, como que la ética del macrismo hacía de que los diputados no tuvieran reelección. Bueno, de alguna manera ahora, tengo entendido que el diputado Morando no está más dentro de las filas del macrismo. Como que el macrismo voluntariamente renunciaba a la reelección de sus propios legisladores. Cuando en una cosa democrática, o sea, exactamente, para agilizar la democracia. Para agilizarlo y para que hubiera recambio, ¿no? Correcto. Digamos, en contraposición a esto que está pasando de alguna manera ahora, donde el macrismo plantea la reelección de sus mismos legisladores. ¿Cuál es tu opinión, Gustavo? Mira, esto... A veces hay mucha distancia entre lo que uno dice y lo que uno hace, lo que uno cree que es y lo que uno es realmente. Como un doble discurso planteas vos. Sí, a veces uno no lo hace, digamos, de mala fe, sino que hay distancias. Yo puedo creer que soy lindo, rubio, alto y ojos celestes. Y cuando te miras al espejo no es así. Hay distancia. La cuestión es que el macrismo nunca hizo eso. Hay muchos diputados que ya han sido reelectos, no mayoritariamente, pero ya había muchos diputados que, no voy a hacer nombres, pero diputados que uno se puede fijar que ya tienen ahora su segundo periodo. Es un poco utópico el plantear este tipo de proyectos. Mira, yo te digo la verdad, yo te digo, para mí... Porque teniendo esa fuerza, ¿por qué renunciar a ellos? ¿No? Que hay de un diputado son... El cuarto año de su primer periodo y los primeros tres del segundo. Porque no es tan fácil ser diputado. Por la experiencia. Bueno, hablaban sobre esto, sobre la experiencia de algunos diputados que habían entrado por el macrismo. O sea, que vos decís que el segundo es importante. El segundo mandato es importante. El último año de primer mandato y los primeros tres años del segundo mandato es cuando el diputado rinde. Cuando más rinde. Todos los vericuetos legislativos. Sabe, no comete errores. Sabe qué es la diferencia que puede ser tonta entre una ley, una resolución y una declaración. Sabe cuál es el lenguaje que tiene que usar. Y sabe cuáles son los canales que tiene que usar dentro de la casa de la legislatura para que sus proyectos salgan. Claro, con lo cual un nuevo ingreso de un nuevo diputado todo tiene que volver a hacer de nuevo toda la experiencia. Tiene que aprender todo. Uno puede ser un muy buen político, uno puede ser un muy buen representante barrial, uno puede ser un muy buen lo que sea. Ser diputado es otra cosa. El que no fue diputado nunca fue diputado y tiene que aprender a ser diputado. Y aprender a ser diputado es un montón de cosas. Según lo que nos contaba Gustavo, el diputado que no es reelecto rendiría un 25% de su capacidad. Y sí, realmente sí. Decime, Gustavo, ¿cuál es la problemática en este momento, ya entrando un poquito en la cosa del vecino, de los vecinos de Caballito? ¿Qué es lo que en este momento los está preocupando? Mira, nosotros estamos viviendo la consumación de lo que fue la entrega del año de mayor cantidad de permisos de obra más importante de los últimos 25, que fue el año 2007. Esto ha permitido la construcción de todas estas series de edificios que lamentablemente han atentado y siguen atentando contra la calidad de vida de los vecinos. Y yo quería aprovechar este medio para dar una primicia a todos los vecinos del barrio y de otros barrios que nos están escuchando, que realmente es algo muy importante para nosotros porque creemos que a partir de esto podemos dar un giro sustancial en la situación, que es que la Universidad Nacional de La Matanza, su departamento de Medio Ambiente, con un crédito internacional, proveniente de un fondo internacional, está a punto de terminar un estudio de impacto ambiental sobre el tema de la construcción en el barrio de Caballito, un estudio serio, un estudio hecho con el nivel de evaluación de las principales capitales europeas y teniendo en cuenta el marco de referencia de las leyes europeas, leyes mucho más completas que las que están en la ciudad de Buenos Aires, que son leyes que han sido amañadas para beneficio de los intereses, y que nosotros creemos que con ese estudio ya en la mano vamos a poder presentarnos finalmente en la justicia y poder terminar con esta locura de que se haya hayamos ya demostrado hace 3 años atrás el colapso total de las infraestructuras de provisión de agua y de recolección de residuos de cloacales en el barrio de Caballito, y que lo único constatable, más allá de que nos dieron la razón y que están los papeles y que hay un decreto 220/07 del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, es que desde ese momento hasta ahora se entregaron permisos de obras por 500.000 metros cuadrados en un barrio que está constatado que tiene dañado su sistema de provisión de agua y su sistema cloacal. Ahora, yo quiero entender, ¿la Ciudad de Buenos Aires no tiene lugares donde se podrían esos 500.000 metros haber desarrollado y que hubiera servido para la ciudad? Pero por supuesto, o sea, también hay un punto que nosotros queremos dejar bien claro, y me sirve tu pregunta. Nosotros no estamos en contra del crecimiento, nosotros no estamos en contra del progreso, no estamos en contra del trabajo de la gente. Nosotros lo que estamos diciendo es que la construcción motoriza, ¿no es cierto?, muchísima mano de obra. Exactamente, claro. Todo eso podríamos discutirlo también bastante, en realidad. Motoriza mucho más una fábrica industrial que una obra, porque la obra se construye y termina. En cambio, una fábrica sigue teniendo salario durante años. Pero lo importante es que desde el año 2003, en la ciudad de Buenos Aires, hay un modelo constructivo que está basado, uno podría decir, en la forma en la cual se desarrolló el país durante la década del 90. Para que se entienda, el 50% de todo lo que se construye en la ciudad de Buenos Aires es vivienda premium o suntuosa. O sea, para gente muy rica y rica, ni siquiera, o para clase media alta para arriba, 50%. El 30% es vivienda normal, otro 20% media baja, y uno podría decir que hay un 1% de vivienda social, pero es mentira. Lamentablemente, la ciudad de Buenos Aires, en el año que tuvo mayor cantidad de viviendas sociales de los últimos 10 años, hizo 800. Uno podría decir, claro, que somos una ciudad rica, la ciudad más rica de la Argentina, lo cual es verdad. Pero también, lo que no hay que olvidar, es que somos la ciudad más desigual que la Argentina, y que hay 150.000 personas que viven en villas. Me parece que son un poquito más ahora, esos datos son de hace 2 años atrás. Hay 220.000 que no se notan tanto, pero que están en casas tomadas. Hay 60.000 que viven en hospedajes, otros 60.000 que viven en albergues. Todo esto forma ese universo, unas 600.000 personas. Y uno dice, pucha, 600.000 son el 20% de la población de la ciudad de Buenos Aires que vive en villas, asentamientos, casa tomada. 20%, 2 de cada 10 personas. ¿Para qué pasa, Gustavo? Y no rinde ellos construir, no rinde para el constructor, no le rinde construir viviendas, digamos, para baratas. Claudio, es el Estado el que tiene que hacerlo. O sea, París. Nadie puede decir que París sea La Habana o Caracas de Chávez. Estoy hablando de la capital de Francia. La ley de suelos de París establece con números exactos las cantidades mínimas de cada de las distintas clases sociales que vive en cada distrito de París, y eso no puede ser modificable. En París, el que hace un edificio clase AA de lujo tiene que hacer la misma cantidad de unidades funcionales para un edificio D, para la clase trabajadora, la misma cantidad de unidades. París, no estoy hablando de un lugar comunista. Claro, no estamos hablando de la Moscú de Stalin, estamos hablando del París de los tiempos contemporáneos. Sí, ratificando un poco lo que dice Gustavo, los informes que tenemos, en, digamos, frente a nuestra vista, habla sobre esto, ¿no? Sobre que la población en las villas, en lo que es Capital Federal, se incrementó un 25% en los últimos dos años, la cantidad de gente que vive en la villa, cuando en realidad, por otro lado, en contraposición a esto, vemos la gran cantidad de barrios cerrados, o de countries, o de clubes de campo y demás, que se desarrollan un poco en el Gran Buenos Aires, en contraposición, ¿no? Claro, aquí, si uno sigue con el desarrollo un poquito más fino, hay otras 600.000 personas, en este caso son 84.000 aproximadamente las familias que tienen necesidad de vivienda social. Pero hay aproximadamente... Estamos hablando de 14 villas en Capital Federal, sí, ¿no? Hay aproximadamente una cantidad igual de gente, son otras 600.000 personas, que son personas de clase media baja y de clase media que alquilan. O sea, en realidad, en esta, nuestra ciudad de Buenos Aires, la Perla de Plata, el 40%, o sea, 4 de cada 10 personas que nosotros vemos por la calle tienen necesidades de vivienda, o social o vivienda propia, teóricamente contempladas en la Constitución de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Y lo increíble es que ninguna de ellas está alcanzada por el que teóricamente es el mayor boom de la construcción en la Ciudad de Buenos Aires desde los últimos 30 años atrás. Se está construyendo exclusivamente para la clase alta, lo cual es muy dañino. Puerto Madero referenciaríamos, claro, como icono Puerto Madero. Y las construcciones que han hecho en Palermo, Caballito, Belgrano, Barrio Norte, de estos edificios sin forma ni ningún tipo de valor cultural, de vidrios, espejos y metal, que aparte son antiecológicos, consumen mucha corriente eléctrica, se gasta mucho para calefaccionarlos, se gasta mucho para refrigerarlos, y que en realidad no tienen sentido de ser en una ciudad como Buenos Aires. O sea, habitualmente en las ciudades que tienen este tipo de edificios, lo tienen en un barrio, que es el barrio donde hay este tipo de edificios. No ponen 34 pisos al lado de una casita de dos pisos, porque es como si a vos, Jorge, fueras al dentista y te quitaran el canino y te pongan el diente de una morsa. Un diente de 35 centímetros de largo en tu boca. Así queda un barrio cuando es un barrio de casas bajas y le ponen un monstruo de 35 pisos al lado. No, eso lo comparto totalmente. Es horroroso. Gustavo, yo me quedé pensando en este estudio que vos estabas hablando, referenciando a la Universidad de La Matanza, que el vecino de Caballito puede sentirse, digamos, avalado por este informe. ¿Ya tienen la conclusión de este estudio que han hecho? El estudio está en las últimas etapas, lo hago público ahora porque hasta este momento teníamos, más allá de que tenemos la plena confianza en todas las personas que están trabajando en el estudio, de que lo están de una manera desinteresada y que el estudio es algo franco y que va a dar las verdaderas conclusiones. Nosotros lo mantuvimos medianamente en secreto a los efectos de que ellos no sufrieran algún tipo de presión, que sabemos que pueden llegar a sufrir. Acá hay intereses muy importantes en juego. Y bueno, creemos que por lo que estamos viendo, el informe va a avalar una vez más los decides de los vecinos y va a demostrar la grave situación en la cual se encuentra el barrio. Y remarcando lo que decías vos. Sí, pero perdóname, este informe, una vez finalizado, ¿le puede servir a otros vecinos de otros barrios? Sí, yo creo que sí. Porque sobre eso todo es interesante que puede ser, Palermo, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Barrio Norte, que son barrios que sufren las mismas problemáticas que Caballito, probablemente Flores y Almagro estén en una situación bastante parecida. O sea que bueno, es algo que puede sembrar una nueva jurisprudencia y una nueva manera de tener en cuenta estas problemáticas. Pero lo que quería marcar para cerrar lo anterior, porque si no quedaba como un cabo suelto, es que es el Estado el que tiene que marcar claramente las pautas a los efectos de promover y fomentar el crecimiento en los lugares en donde la ciudad de Buenos Aires tiene que crecer. La distancia, la ratio que hay entre... Por ejemplo, el 50% de todo lo que se construyó en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 8 años está concentrado en 5 barrios. El 80% de todo lo que se construyó en la ciudad de Buenos Aires está concentrado en 10 barrios. La ciudad tiene 42 barrios. 47 barrios. 47 barrios. O sea que nos quedan en 37 barrios, se dividen el otro 20% que queda. Caballito viene concentrando entre el 9.8 y el 14% de todo lo que se construye en la ciudad de Buenos Aires sobre una superficie que es del 3% de la superficie de la ciudad de Buenos Aires. La concentración entonces, es enorme. Para poder, digamos, se tiene que sumar lo que se construyó en 24 barrios de la ciudad de Buenos Aires para alcanzar lo que se construyó en Caballito en un año. O sea, se tendría que lo que se construye en Caballito en un año tarda 50 años en ser construido en Mataderos. Ahora, cuando se considera el permiso de construcción de determinados edificios, se analiza, digamos, el impacto ambiental que puede tener ese único edificio, o se analiza cuál es el impacto en el barrio. Hasta la modificación de la ley 123 por su modificatoria, la 256 o 58, ya no recuerdo, en el año 2000, se tenía en cuenta cuál era el impacto que ese edificio solo podía ocasionar sobre las redes. A lo cual no sirve para nada. Lo cual realmente es un método que estaría unos 30 años fuera del tiempo, uh-huh, en lo que son las evaluaciones de estudio de impacto ambiental estratégicas o de sector, que es lo que se hace en cualquier parte del mundo. Pero eso ya ni siquiera es así, porque la modificatoria de la 123 quitó a la construcción de las cuestiones que podían tener algún relevante efecto, con lo cual lo único que se estudia es el efecto que podía ocurrir durante la construcción, o sea, la carga de los camiones, la descarga, el ruido del martilleo. No se tiene en cuenta cuál es el daño en las infraestructuras que esto puede ocasionar. ¿Infraestructuras qué sería? ¿Agua? ¿Cloaca? ¿Electricidad? Esas son lo que llamamos las infraestructuras primarias. Pero que en cierta manera estarían intentando cubrir con una ley que entró hace 8 meses atrás en vigor, que pide una certificación de las empresas de corriente eléctrica, de gas y de provisión de agua. Pero que realmente las certificaciones que ellos prometen que algún día van a hacer esa obra, mientras tanto la construcción se sigue haciendo. Si la empresa prestadora no hace la obra, la construcción ya está. Y por el otro lado están las otras cosas, que para nosotros son un poco más importantes todavía que los servicios. Las cuestiones que no dice Gustavo Desplas, que dice la Organización Mundial de la Salud. O sea, hay un mínimo de espacios verdes por habitante, que es de 10 a 12 metros, según la Organización Mundial de la Salud, que es de 15 metros, según la Ley 7 Europea, la Ley Básica del Medio Ambiente de la Unión Europea. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos 4.50 metros cuadrados, contando la reserva ecológica, restemos un metro si quitamos la reserva ecológica. En el barrio de Caballito tenemos 1.24 metros cuadrados de espacio verde por habitante, el 10%. Moles y moles de cemento no frente tenemos, a muy pocos espacios verdes. Tenemos una verde. Densidad de habitantes por kilómetro cuadrado que uh-huh. eleva la marcada por... Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su presente y sus sueños. AM 1010, Onda Latina. Conéctese con la producción a los teléfonos 4372-5863 o 4372-5867 o al correo electrónico aireciudadano@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Aire Ciudadano. Lo va a hacer todo lo va a hacer directamente tu consorcio. Van a tener que tener un grupo electrógeno para hacer andar sus nuevos ascensores y las bombas de agua. Y ese no va a ser el problema. El problema va a ser realmente el tema del agua. Porque si no hay agua, no hay agua. Bueno, vamos a replantear la pregunta. La pregunta era si el hombre rico, ese hombre suntuoso, sí, con una alta capacidad contributiva, una unidad suntuosa, con una... que arranca, digamos, en 1.500 y llega a $3.500 el metro cuadrado, también se perjudica de esta falta de control sobre el tema de construcción en barrios como Caballito, ¿no? Y va a ser el más perjudicado a futuro. Bueno, va a ser tan perjudicado. Todos los que vivamos en Caballito, cuando explote, vamos a ser perjudicados. O sea, acá no va a distinguir ricos, pobres, clase media, trabajadores. Mi familia vive hace 100 años. Tanto el que vive hace 100 años en Caballito, más, como el que viva hace 100 días, va a tener los mismos problemas. O sea, las infraestructuras más fáciles de saltar o de solucionar son las eléctricas. Uno, si tiene plata, se compra un grupo electrógeno y gasta mucho dinero y en nafta o en gasoil, y puede tener corriente eléctrica y está todo bien. Pero uno, por más plata que tiene, no se puede poner un caño cloacal propio. Claro. O sea, uno depende del cloacal comunitario. Y del abastecimiento de agua, exactamente lo mismo. 100 años. En el año 11 se van a cumplir 100 años los cloacales de Caballito. En el año 45 se hizo el último ramal importante por abajo de Onodio Pueyrredón. O sea, estamos hablando de una infraestructura que en el mejor de los casos tiene 70 años y que en la mayoría de los casos tiene cerca de 100 años. En ese momento, en Caballito vivían 30.000 habitantes. Dentro de un año, en Caballito van a vivir 240.000 habitantes. Siete veces más. O sea, es una locura. Son los mismos, no es que tienen el mismo diámetro, son los mismos caños. Claro, sí, no solamente tienen el mismo diámetro, al ser los mismos, obviamente tienen el mismo diámetro. Bueno, en Belgrano pasa esto, claro, por ejemplo, no hay falta de agua. Son los mismos, están destruidos, no pueden estar rajados, están lastimados. Se tienen pérdida, puede haber contaminación cruzada entre los caños de cloacas y los caños de agua. El caño de cloaca puede pasar aguas servidas. Exactamente. Los de agua que también están rotos. Exactamente. O sea, eso es, pero, ¿y el gas? No, el gas también, la provisión de gas no es problemática. O sea, falta gas en invierno, pero no es un tema problemático. Bueno, pero después pasa, como yo marcaba antes, ¿por qué, el tema, la densidad? ¿Por qué decís que no es problemático? Porque la red de gas ha sido mejorada bastante y digamos, las estructuras no son tan importantes. Mucha gente está pasando a la parte eléctrica, ¿no? Tiene tanto lo que sea aire acondicionado como cocinas, pasan a la parte eléctrica. Claro, ese es el tema. Y las estructuras son más fáciles de hacer. Pues el tema es así, cuando se hicieron las cloacas en Caballito, nosotros tenemos posteado... O sea, ¿de qué año estás hablando? 1911 y 1912. Ok. Cuando se hicieron las cloacas en el barrio, yo tengo posteadas, nosotros tenemos en nuestro blog, en ambos, tanto en protocomunacaballito.blogspot como en caballitocolapsa.blogspot.com, fotos de Caballito de Antigua. Unas son fotos de 1917... 6 años después de que se hayan puesto las cloacas sobre la calle Rosario. En ese momento, la única construcción de planta baja y primer piso es la que es hoy la única construcción de planta baja y primer piso, pero al revés. Antes eran todas las que la rodeaban casas de planta baja o quintas de doble lote. Hoy son todos edificios de 25 pisos y quedó esa única casa que de una familia, amiga de mi familia, que ahora va a ser donada a la CUDIA, por lo que tengo entendido, las dos hermanas, creo que una muerta y otra está enferma. La cuestión es, lo que yo quiero marcar es que cómo se ha incrementado la densidad y la diferencia que hay en poner un cloacal donde viven 30.000 personas en 6.8 kilómetros cuadrados y teniendo todas esas personas en ese momento conexión de cloacal, digamos, sin cloaca, de pozo ciego, a tener un lugar en el cual viven 240.000 personas y todas dependen del sistema cloacal. O sea, Nueva York, una ciudad que muy grande, demasiado grande y con demasiado poder, hace 18 años está haciendo sus cloacas nuevas y consideran que van a tardar 8 años más en hacerlas. O sea, Nueva York calcula va a tardar 26 años en reformular su sistema cloacal que no estaba colapsado. Un sistema cloacal no se cambia como un cable de media tensión y no se cambia como un transformador. O sea, es algo que tarda mucho tiempo en hacerse. De solo pensar todas las avenidas y calles que van a estar levantadas. Claro, aparte que hay que cortar todo. va a haber que prácticamente cortar todo, o sea, va a tener que hacer una cosa programada. Cortar la ciudad de Buenos Aires, porque Caballito es el centro de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Uh-huh. Somos uno de los lugares con más tránsito que hay en la ciudad de Buenos Aires. O sea, acá hay una falta total de previsión, de planeamiento, de pensamiento estratégico para la ciudad de Buenos Aires. Constantemente se piensa en el ayer y en el hoy, o se trata de solucionar hoy el problema emergente de ayer y no hay previsiones para el futuro. Entiendo. ¿Y qué respuesta han tenido de esta gestión? De la gestión actual de gobierno con respecto a los problemas cuando ustedes los han acercado. Y realmente hemos tenido muy malas respuestas. Hemos logrado, a fuerza de manifestaciones callejeras, lograr una mesa de diálogo y consenso con el gobierno, en el cual los funcionarios a los que fueron, lamentablemente, yo esto lo digo con dolor, fueron a mentirnos. Porque no hay peor cosa que un vecino se sienta defraudado y mentido por los funcionarios. Funcionarios que a cara descubierta tuvieron el tupé de desconocer, digamos, medidas que habían sido tomadas mediante el mismo boletín oficial, o sea que en algún momento nosotros nos íbamos a enterar. Por ejemplo, el funcionario al cual me refiero, el arquitecto Lostri, subsecretario de Planeamiento de la ciudad, nos comentó que en los terrenos de donde estaba montado el showroom de Caputo Construcciones, eran terrenos que le pertenecían a Caputo Construcciones, y nos enteramos mediante una resolución sacada en el boletín oficial firmado por el mismo señor Macri y por 4 ministros, que esos terrenos pertenecían al Estado de la Ciudad de Buenos Aires y en los cuales debía haber una plaza. Después, obviamente, el funcionario no tuvo la valentía de, después de habernos de admitir mentido, su error. Nunca más fue una reunión, uh-huh, después de que se hizo público que nos había mentido. Pero este tipo de cosas, la falta de respeto por la Constitución, por las normas establecidas, esa media onda entre patoteo y prepotente que se instala en algunas reuniones, las vinculadas a las temáticas del Centro Cultural de Mataderos, ese cine que los vecinos han pedido durante tanto tiempo y que ahora mágicamente la administración macrista quiere convertir en un centro de gestión y participación comunal. Lo que pasa como hablamos con la calle Defensa o en Belgrano, o como vemos que levantan los adoquines sin saber bien para qué, para unos cordones cunetas que no sabemos quién pidió, mientras las obras que piden los vecinos no se hacen. La falta de implementación y de voluntad política para establecer la ley de comunas que permitiría a los vecinos tener una mucha más ágil gestión y una forma de poder evaluar y constatar los recursos públicos y la manera en que se gastan sus dineros. Un poco de miedo con lo que pueda llegar a ser Macri con su policía propia. Realmente, ¿están a favor o en contra de que la ciudad tenga policía propia? Mira, yo creo que la ciudad debería tener policía propia. Lo que yo no sé es si el perfil que Macri está estableciendo, o sea, lo que yo he leído, y hay denuncias hechas por legisladores de la ciudad, hasta hay un grupo de choque creado por el macrismo encargado de pegarle, propinarle palizas a los indigentes para que abandonen los espacios públicos. A mí esas cosas me asustan realmente. Esa no es la ciudad en la cual yo quiero vivir, no es la ciudad que quiero dejarle a mis hijos. Yo creo que tiene que haber transparencia, que tiene que haber una alta ética, que tiene que haber distintas tipos de formas de solucionar los problemas que son alejadas, y ahí, como todo es circular, volvemos. El macrismo llegó y se instaló en el poder con una prédica de transparencia, con una prédica de nueva política, diciendo que iba a cambiar, y en la realidad lo que se ha demostrado es que es más de lo mismo. ¿Vos tuviste esperanza cuando, a la hora de votar en la próxima? Sí, cortito porque ya estamos terminando. Estamos llegando al cierre, pero ¿tenías esperanza de que fuera, de que se pudiera establecer un buen diálogo, de que el vecino pudiera ser escuchado en sus reclamos? Mira, yo sí, yo siempre quiero creer. Entiendo. O sea, yo siempre quiero pensar que el que está hablando conmigo me está hablando de corazón y me está diciendo la verdad. Yo pienso así. pienso que la mayoría de la gente es así, que la mayoría de gente dice la verdad. Lamentablemente nos hemos encontrado con gente que solamente tiene la voluntad de hacer lo que quiere hacer. En lo que han convertido el presupuesto participativo es una demostración, o sea, uno tiene tres obras que el gobierno ya ha elegido cuáles son y tiene que votar por cuál de esas tres. Eso no es participar. Participar es formar parte de las decisiones, formar parte de cómo esas decisiones se ponen en práctica. No es solamente elegir entre tres alternativas en un múltiple choice. El presupuesto participativo, porque no lo dijimos en ningún momento, establecía que una parte del presupuesto de la ciudad, un porcentaje determinado, iba a ser votado por los vecinos de acuerdo a los barrios o a los centros de gestión y participación o algún otro. Además de que tuviera distinto delimitación. Porcentaje cada. Entonces los vecinos presentaban sus proyectos, los votaban entre ellos mismos y esos proyectos votados por los vecinos se elevaban al el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que debía convertirlos en realidades, cosa que yo diría que porcentaje 10%. Bajo, 10% de eso. De todo lo que esos se pidió durante 5 años. De todas maneras, me parece que la gente sería interesante, Gustavo, si te parece, agradeciendo que estuviste con nosotros en nuestro primer programa y agradeciendo la primicia que seguramente le va a ser muy útil a los vecinos de Caballito. La gente se puede comunicar con ustedes o entrar a la página de protocomunacaballitoblogspot.com. Estamos llegando al final. Nuestro primer programa. Muchísimas gracias y nos vamos a quedar seguramente charlando con Gustavo cosas que tienen que ver con la ciudad. Gracias por venir, Gustavo. No, por favor. Gustavo. Sí, no, vos le querías preguntar sobre... Sí, me parece que lo que estaba relacionado con el tema de la ciudad, seguramente la comuna de Caballito. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron... Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su futuro y sus sueños. Condujeron Claudio García de Rivas y Jorge Ferrera. Locución, Guerreros Ventura. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Aire Ciudadano.